Carmen de la Morena. Báilalo, báilalo, mi amorcito. Así se baila. Tun, tun, golpiza en el doctor. Yo lo miré con gran temor. Con dolor me resigné. Ay, ay, doctor, yo ya no aguanto este dolor. Por esta muela moriré. Siéntese aquí, me dijo a mí, se preparó. Cara de loco le vi, justito a mí me tocó. Con la herramienta de carpintero, mamita, yo me lo doy. Si usted es dentista, señora, yo soy el gran Napoleón. Con ese susto ya no me duele, señor doctor. Ya no me duele la muela, doctor. Ábrame la puerta, me voy. ¡Oh! Así se baila, saltadito, saltadito. Cara de loco le vi, justito a mí me tocó. Con la herramienta de carpintero, mamita, yo muero hoy. Si usted es dentista, señora, yo soy el gran Napoleón. Con ese susto ya no me duele, señor doctor. Ahí viene el pato, don Tomás, a la fiesta. Déjelo pasar. Ahí viene el pato, don Tomás, a la fiesta. Bailar. Como dice el pato. Al pato de don Tomás, la pata se le quebró. Al poco tiempo después, la pata se le curó. Un yeso recomendó la lora Encarnación. También el gallo José, el pobre se lamentó. El pobre pato decía que en la pata le dolía. Y el pobre pato decía que en la pata le dolía. Al pato de don Tomás, la pata se le quebró. Al poco tiempo después, la pata se le curó. Ya muy contento dijo, con mi patita seré, el pato alegre que pronto me casaré. Ya muy contento dijo, con mi patita seré, el pato alegre que pronto me casaré. Y dale nomás con el pato. El gallo José también. Todos enganchados a la fiesta del pato don Tomás. Y el pobre pato decía que en la pata le dolía. Y el pobre pato decía que en la pata le dolía. Al pato de don Tomás la pata se le quebró. Al poco tiempo después la pata se le curó. Ya muy contento dijo cuac cuac, con mi patita seré, el pato alegre que pronto me casaré. Ya muy contento dijo cuac cuac, con mi patita seré, el pato alegre que pronto me casaré. Y se casó nomás el pato, a la patita al hombre.